Estamos en comunicación con Iván Pailalaf, que es miembro de la comunidad de la localidad de Gangán de Chubut, donde están creciendo las protestas en contra de la mega minería. Por eso nos comunicamos con Iván para ver cómo está la situación en estos momentos. Buenos días, Iván. Marcos Barroso te saluda. Buenos días, Marcos. Madre Compuche. ¿Cómo estamos, Iván? Bueno, ¿cuál es la situación en estas protestas en contra de la mega minería? Bueno, la gente cada vez se está organizando más en la zona de Gangán, junto con las comunidades mapuche tehuelche que se encuentran cerca de lo que sería el proyecto Navidad. Uh-huh. Y bueno, acá estamos desde las comunidades, como iniciativa de las comunidades están saliendo muchos comunicados, y bueno, como decimos, mucha movilización. Sí, ¿no? Importantísimo visibilizar esto, ¿no? Y seguir en la lucha. Sí, se nos hace muy difícil a nosotros desde la meseta a veces poder visibilizar nuestra lucha, uh-huh. porque los principales medios de comunicación de acá de Chubut no nos toman en cuenta. Al contrario, solamente toman en cuenta las voces que se muestran a favor de la minería. Y eso es muy... Eso como que nos produce mucha frustración también, a veces. Sí. Sí, sí. Entonces cada vez queremos salir más y por eso agradecemos todos los espacios donde nos permiten hablar y poder expresar nuestras voces. Uh-huh. ¿Y han podido manifestarse de manera pacífica, sin ningún problema? Sí, en la meseta por suerte se ha podido manifestar siempre de manera pacífica. La última vez que nos manifestamos, que fue para la fiesta del pueblo de Gangán, tal vez hubo un pequeño choque, pero nosotros siempre vamos a la cuestión de no ir al choque. Entonces nos retiramos, ni bien vimos que había algo de tensión, pero siempre de manera pacífica. Importante, bueno, esto, ¿no? Visibilizar la protesta en contra de la mega minería, bueno, y por otro lado, ¿no? También, ¿no? No es necesario la mega minería para impulsar el trabajo, impulsar el bienestar. Exacto. Nosotros apostamos por buscar fuentes de trabajo que sean realmente amigables con el medio ambiente, amigables también con la cosmovisión y el modo de vida de nuestros pueblos originarios. En la actividad megaminera no solamente no nos va a dejar trabajo, sino que va a destruir nuestros territorios y va a mancillar nuestros derechos reconocidos internacionalmente como pueblos originarios. Uh-huh. Va a destruir todo un modo de vida que nosotros vamos como reconstruyendo. Una forma de vivir en sociedad, una forma de expresarnos culturalmente también. Importante esto, y no solamente te pregunto, ¿no? Sino también se han sumado habitantes de del CEN y las plumas también, ¿cierto? En esta manifestación. Sí, sí, uh-huh. De a poco se van sumando. Uh-huh. Gente. Las plumas hace muchos años que están luchando en esta, manifestándose, tiene mucha organización. Las plumas y Telsen es como que ahora, muy de a poco también está empezando a salir. Uh-huh. Bien, bueno. Pero también porque, bueno, los intendentes se han mostrado mucho a favor de la megaminería, uh-huh. desoyendo muchas veces la voluntad de su población, de sus... Claro, me imagino que también, sí, como ha pasado acá, ¿no? Se vende como el gran proyecto para traer trabajo, traer mejoras, y bueno, es todo lo contrario, ¿no? Exactamente. El proyecto Navidad, que es el proyecto que se quiere instalar en la meseta, no solamente no nos ha traído trabajo, sino que con los trabajos que ya ha realizado ya nos ha producido mucha contaminación. Disminución en la cantidad de agua y entre otras cosas. Bueno, seguiremos de cerca, Iván. La verdad te agradecemos mucho y vamos a seguir visibilizando esta protesta, esta masiva protesta en contra de la megaminería que está sucediendo en la meseta. Sí, esta protesta, por suerte, estas movilizaciones, no, nosotros desde la meseta no estamos solos. Nos acompaña toda la provincia y eso nos da mucha fuerza. Toda nuestra provincia, gente de muchos lugares, y bueno, eso nos da mucha fuerza. Uh-huh. Es importante también, ¿no?, que se vayan sumando, que se vayan mostrando, ¿no?, los resultados también. Vos estás diciendo que ya hay contaminación, ya se han registrado y no traen trabajo, ¿no? Traen solamente eso, ¿no? Uh-huh. Sí. Es muy importante y bueno, es algo que también desde ahora estamos empezando a visibilizar. Uh-huh. Tanto la contaminación que produjo el proyecto Navidad como que produjo otro proyecto o emprendimiento megaminero que fue Mina Ángela, en los 80, que fue una explotación de oro cerca de la zona de Gastre, que ese también dejó mucha contaminación, pero que fue a parar mayormente a Río Negro. Porque esto es algo importante. La megaminería no va a contaminar solo la meseta o la frontera, hasta la frontera de Chubut. Va a terminar contaminando casi dos provincias, buena parte de la Patagonia. Sí, porque sí. Las cuencas están conectadas, porque el viento corre en dirección este-oeste, oeste-este y así. Sí, no, obviamente, ¿no? La contaminación no sabe de fronteras, ¿no? Es una situación, digamos, de interés de toda la población, ¿no? De todo el país también debería ser así. Y bueno, seguiremos con estas protestas de cerca y difundiéndolas. Iván, muchísimas gracias, te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes y espero que sigamos todos firmes en esta lucha. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias y tengan buen día. Igualmente.